sumó a la conducción un comunicador fundador de una radio comunitaria. Decíamos que este proyecto se nutre de muchas identidades, creo que mestiza viene un poco por ahí. Y algo que en Junín fue muy importante y que marcó una impronta y una forma de comunicación fue el proyecto de la comunitaria. Y Luis Maltese fue uno de los fundadores y protagonistas del proyecto y que también va a participar en Mestiza. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, bien. Estaba escuchando atentamente lo que comentabas. Sí, es una larga trayectoria con respecto a la radio, ¿no? Lo que pasa es que tengo unos cuantos años y esos años me marcó la radio. Yo soy hombre de radio, de una generación. Llegué a conocer los estudios de Radio del Mundo cuando se hacían programas en vivo. O sea que me nutro de eso. Y bueno, así que fui creciendo y me gustó un poco el periodismo y también la participación en radio. Lo pude lograr cuando en Junín se instalaron las primeras radios de FM, haciendo un pequeño espacio en un día sábado. Y bueno, y ahí empezó. Luego, allá por el año 2009, comenzamos a tener la idea de tener una radio local con una ideología y salió la comunitaria. Bien. Y vos tenés una historia particular con toda la lucha por los derechos humanos, has vivido. Contanos un poquito algunas cuestiones que hagamos fuera del micrófono, de qué representa para vos los 24 de marzo. Mirá, para mí hoy este aniversario, que no es ningún festejo, sino es un recordatorio a todo lo que nos pasó como argentino, creo que fue muy trágico ese momento de hace 42 años. Es inolvidable, porque quedaron en el camino no solamente luchadores, sino simples trabajadores o simples sindicalistas que luchaban por unas conquistas obreras y directamente tenían una opinión distinta. Yo lo viví tal vez no como directamente en ese momento, sino que me di cuenta de las consecuencias que habíamos sufrido con los años. Sí tuve parientes que han sido no desaparecidos, sino chupados, como se dice ahora, y luego volver nuevamente a la actividad, como es el caso de Patricio Griffin, que estuvo hasta un poquito tiempo atrás como miembro de la INAES, que es la parte de cooperativas y mutual, y que fue el que le dio la posibilidad a la radio donde estaba el compañero Pérez, Gustavo, que era una radio, creo que era cooperativa, mutualista. Mutual Ancipa, que fue en la radio, también fue asociada de FARC, una radio que tuvo mucho, mucho empuje y como lamentablemente hoy no está al aire. Lo que sí veo que Junín, a pesar de que si bien es un signo político distinto a los que yo adhiero, ha sido siempre reacio a las presentaciones en esta plaza. Siempre faltó el apoyo del pueblo de Junín, porque creo que me parece a mí, no sé cómo lo ven ustedes, pero Junín este día se merecía un mayor reconocimiento a aquellos jóvenes que de Junín, que aún en algunos casos no se sabe el paradero. Bueno, siempre pasó con Junín, es una ciudad un poco, yo diría, conservadora en ese sentido, y bueno, y le resta siempre el apoyo. Bueno, Luis, y para ir cerrando, contanos con qué se va a encontrar la audiencia los sábados a la tarde en Mestiza. Bueno, no es ninguna novedad, es un resumen de lo ocurrido semanalmente con los hechos trascendentales en la política, en la cultura, en el quehacer nacional y local. Y bueno, el día sábado, que es el día donde la gente, a la tarde comienza a tener una actividad en su casa, poder escuchar radio. y sí llegar la información que a lo mejor se le pasó durante la semana, poder hacer un resumen semanal de esas noticias trascendentales, pero matizada con música para todos, como digo yo. A mí me gusta el tango, soy tanguero, pero lógicamente vamos a compartir con esta audiencia la música para todos, ¿eh?